Bueno, acá soy Fabricio, estoy en las cuevas con el equipo Robert, digamos, ayer a eso de las 10:30, 11 de la mañana, y bueno, días muy lindos nos han tocado hasta hoy, con a la tardecita, eso de las 5 de la tarde, los dos días hubo un estilo de agua nieve que cayó, digamos, pero no pasó nada, no hubo mayores riesgos, no se mojaron, fueron 10 minutos, entre 10 minutos y media hora, así, entrecortados, así que todo bien, se hicieron dos caminatas de aproximadamente, serán unos 10, ayer, el día de ayer se hizo una de 6 kilómetros más o menos, de aclimatación, bajamos hasta el pueblo de las cuevas y fuimos a la Morena de un glaciar, y el día de hoy a la mañana se hizo una caminata de un poco más de 8 kilómetros, a la mañana temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y hacia unas cascadas en la parte noroeste de donde estamos parando. Y bueno, más de eso, bastante, muy buena onda entre los chicos, se están integrando, se están conociendo, nada más, hemos comido bien, no hemos pasado frío, no ha habido mayores riesgos, algunos que han tenido algún inconveniente con la altura, con el apuramiento, pero ya están mejor, ya están bien, y bueno, nada más, ahora se está preparando el gran juego que comienza ahora, y es durante toda la travesía, y los equipos están separados por equipos que son mixtos entre equipos de Argentina y Chile, y bueno, y posteriormente se les va a dar las raciones de comida para los dos días que les quedan después de que suban al Cristo, van a hacer el descenso y ahí van a estar solos, o sea, no va a haber, se tienen que cocinar ellos y demás, así que bueno, van a tener que cargar con el equipo y con la comida y todos los instrumentos necesarios. Bueno, nos despedimos y esperamos volvernos a comunicar cuando lleguemos a Río Blanco, después de la travesía de muy alta montaña que va a ser el descenso, el ascenso a 4.000 metros y el descenso por el Cajón del Navarro, si lo permite el tiempo. Y bueno, ahí les comunicaremos cómo ha salido todo y bueno, nada más. Otro, nos vemos. Chao.